pregunta. ¿Es cierto que nosotras como mujeres somos provocativas de este instinto, de este comportamiento en los hombres? Con lo que hemos estado platicando, ¿no?, los minutos atrás, podemos identificar que hombres y mujeres a cualquier edad estamos atrapados en un sistema donde hay una serie de mensajes estereotipados sobre lo que debemos hacer y ser hombres y mujeres, y los cuales tenemos que analizarlos y cuestionarlos para no llevarlos a cabo en la práctica cotidiana. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres no provocan que los hombres las celen, sino el celo es parte de una conducta, de un comportamiento que surge de este mensaje de lo que deben de hacer los hombres, que es controlar. Los celos es una forma de controlar a las mujeres. Y entre más celos haya, es porque más se quiere ejercer un poder y un control. Y entonces, haga lo que haga una chica, no es justificable, ¿no?, el comportamiento de él. Nada justifica que alguien te quiera controlar, ¿no? Nada justifica que alguien te quiera celar. Tú tienes como este derecho de poder decidir y hacer lo que te gusta, ¿no?, y no dejarlo de hacer solo porque a otra persona no le gusta. Por mucho que te encante el chavo, ¿no?, que te fascine, o la chava, que digas, wow, es que no voy a poder vivir sin él o sin ella. Lo cual es una mentira. Lo importante es que el primero o la primera que debe de ser cuidada en una relación eres tú, y después cómo seleccionar, cómo filtrar, aprender a escuchar, aprender a mirar, aprender a llegar a juicios, ¿no?, a interpretaciones en donde tú no te pongas en desventaja, en donde solita o solito te coloques en la banca, ¿no? Porque a veces ni siquiera tiene que hacer nada la otra persona, tú solito te desbancas, inconscientemente, ¿no?, y dices, no, mejor ya no voy, ¿no? Ya no es necesario que te diga no vayas. Dices, no, si las fiestas ni me gustan, ¿no? Cuando no, antes si todos los viernes, ¿no? Si mis amigas me caen bien gordas, ¿no?, y de repente estás en tu casa y no tienes a nadie a quien hablarle, ¿no?, y de repente te sientes sola o solo y quieres hablarle a tu pareja y está en una fiesta o está en el partido o está en la clase o está con los amigos y tú estás en casa esperando a que te llamen, ¿no? Yo creo que hay que poner otro puntito rojo, ¿no? Otro puntito cuidado, rojo. Cuidado, pongan atención. ¿No? Sí, sí, yo es creo que es importante. Es como importante. Sí, porque generalmente cuando uno termina con alguien siempre dice, es que yo sin él no voy a vivir, como dice mi mamá, comías, dormías y hacías tus actividades sin él, pues puedes todavía, que tú solita te cierres la mente, es muy diferente. Sí, sí, sí. Lamentablemente a veces ya la información no está muy, muy activa, porque cuántas chicas, por ejemplo, tienen este problema y sus padres no les ponen atención, no saben el problema psicológico que traen. Así ya es. Desde que inician el noviazgo, y que se convierte en un problema más grave, y que a veces eso también trae otras circunstancias, las drogas, el que se quieran suicidar, porque es un problema muy la grave. La depresión es muy fuerte en las chavas y los chavos, ¿no?, porque lo viven como muy en la soledad, porque como ya no hay tanta confianza con la mamá o con el papá, o porque hay conflictos de violencia, o porque hay distancia, ¿no? No saben a quién recurrir. No saben a quién recurrir, entonces cuídate, yo creo que es lo más importante, la única persona que se puede cuidar eres tú misma y tú mismo, ¿no? La única persona que puedes ver por ti y a quien tienes, pero así de ley, ¿no?, con un código de lealtad fuerte, pues eres tú misma o tú mismo, el que no te va a fallar, eres tú misma, ¿no? Y a veces nos fallamos. Sí, inconscientemente, ¿no?, o aún así sabiendo. Aún sabiéndolo, nos fallamos, nos olvidamos de que los únicos que realmente vamos a poner atención en lo que necesitamos somos nosotras y nosotros mismos. Aquí un problema muy fuerte es que cuando depositamos nuestra seguridad emocional o nuestro equilibrio emocional, depositamos esta confianza y esta posibilidad en la otra persona, jamás lo vamos a tener. es que yo solo soy feliz si estoy contigo. No, no, no. No eres feliz porque quieres ser feliz, ¿no? Y vas a hacer todas las cosas que te gustan y que te hacen feliz. Es que si no estoy con ella, no puedo respirar. No, no, no, tampoco, ¿no? Te vas a morir. No, y es que tocando ese punto ya vamos a un punto más importante, el autoestima de uno mismo o de una misma. Así es. Porque si tú depositas todo en tu novio y te sientes bien únicamente con él, ¿dónde queda tu autoestima? ¿Dónde está el amor en ti mismo? ¿Dónde queda? ¿Se va? El hecho de que alguien quiera controlar o tengas una pareja que quiere controlar y empiezas tú a ceder de ti, es como la kriptonita Superman, ¿no? empieza a debilitar tu autoestima, ¿no? Sí. Y tu autoestima se empieza a desvanecer y a volver gelatina, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que si sientes que te estás volviendo gelatina, te estás derritiendo, tienes una kriptonita cerca, ¿no? Entonces, hay que cuidarte y hay que buscar. Ya hay espacios ya donde puedes ir, ¿no? De hecho, hay muchas personas ya cercanas a ti que pueden brindarte la mano en la escuela, en un centro de salud, en el centro comunitario, ¿no? Los institutos de las mujeres. Y es que a veces el problema es que dice uno, ay, no, parece que estoy loca. Es un problema insignificante, pero claro. Ese problema insignificante es como una gotita hasta que se convierte en un charcote. Claro. Y uno ya no sabe ni a dónde correr. Y tienes que acudir y acude sin decirle a nadie que acudiste, no es necesario. Pero nadie busca tiene ayuda, que saber, ¿no? Psicotel también, hay en Locatel, el teléfono de Psicotel, en donde puedes por vía telefónica contactar con un psicólogo y puedes platicar, ¿no? A las 12 de la noche me siento solo, ¿no? Me siento sola. No me contesta el teléfono, no me habló en 3 días. Hijito de la mañana. ¿No? Vi su high y su, ¿no? Y tiene fotos donde yo no estoy. O entré a su correo electrónico, ¿no? Entré a chatear y conmigo nunca se conectó y se conectó con mil chavas, ¿no? Ya no me mira, ya no me ve. Cuidado, ¿no? Platica con alguien que pueda escucharte, ¿no? Y que pueda... Que tenga madurez, yo creo que ante todo. Porque darte a veces una buena guía, una buena orientación. Uno mismo no puede ni solucionar sus problemas y queremos solucionarlos de claro, otros. Claro, porque es una idea equivocada querer solucionar. A uno se le hace muy fácil porque está fuera de un ciclo, de un círculo. Pero yo creo que la prueba de fuego está cuando estás en tu mismo círculo y tienes que tomar las decisiones tú. Así es. No es tan fácil. No es fácil y hay que aprenderlo, porque no son habilidades que las aprendamos en casa. Lo que aprendemos es lo que hemos hablado, de cómo controlar, de cómo someter, de cómo poseer, de sentir que el otro te pertenece y es de tu propiedad, y esas son ideas equivocadas que no nos llevan a tener relaciones sanas, justas y de autocuidado, ¿no? Bueno, y más que nada, ¿cómo podemos controlar? Una manera, ya dijimos que tengamos cuidado más que nada con esos foquitos rojos de las prohibiciones, porque son pequeños avisos que te dice esta persona es así. Pero ¿cómo podemos controlar esa situación si nosotros ya estamos en medio de ese remolino de presión? ¿Cómo podemos controlar? Yo creo que yo pienso mucho en las frases, ¿no? Cuando tú te sientes atrapada o atrapado en una relación, lo que tienes que hacer es un ejercicio, por ejemplo, en donde dices, a ver, voy a sentarlo o voy a ponerlo en la acera de enfrente, ¿no? Primero empiezas diciendo, lo voy a sentar en una silla frente a mí, y después vas a colocar esa silla más lejos de ti y vas a pensar que ahí está, sentado, ¿no? O sentada. Y empiezas a percibir lo que sientes cada vez que tú vas ubicando que esa silla se va poniendo un poco más alejada. Hasta el momento en el que tú digas, ay, ahora sí puedo ver la silla bien, ¿no? Haz el ejercicio. Cuando te pones una silla cerquita a tus rodillas, tú estás sentado en una silla, te pones una silla cerquita a tus rodillas, la sientes muy cerca, ¿no? Cuando empiezas a alejar la silla y la pones a una distancia considerable, vas a ubicar que ya vas a ver toda la silla. Cuando está cerquita, nada más ves el respaldo o el asiento. Cuando la vas alejando, vas a ver toda la silla. Cuando ya ves toda la silla, entonces piensa que ahí está sentada tu pareja en la que te sientes atrapada o atrapado, ¿no? Y entonces vas a pensar y vas a pensar en esa persona y vas a pensar en su historia, si la sabes. Y si no, te imaginas qué es lo que pudo haber vivido para que sea así. Pero cuando terminas de pensarla, ubica que esa persona y todo lo que hace es su responsabilidad. Y que todo lo que has hecho tú en ceder es tu responsabilidad. Y que si tienes mucha dificultad para decir un no, porque te da miedo, ¿no? ¿No? ¿Sí? No puedes decir un no porque te da miedo, entonces lo que tienes que hacer es buscar ayuda, porque solita o solito es muy difícil. Si cuando escuchamos a personas adultas, ¿no?, que han vivido violencia porque viven con la persona, les cuesta tanto trabajo separarse de ellos, pensemos que aunque no vivas con esa persona, va a ser, sientes que es muy difícil. Y vuelves y regresas y repites, ¿no? No es ya no con la misma persona, sino con otra. Entonces algo estás haciendo tú que no te está llevando a conectarte con personas saludables, ¿no? Sino siempre vas a elegir personas en las que te tienes que someter. Y eso es como un aprendizaje. Deja de sentir que ese lugar es tuyo, en donde hay que ceder. Tú también puedes pedir, tú también puedes decir que lo que necesitas y también tienes derecho a recibirlo, ¿no? Entonces, pídelo, pero no lo trates de tener a la fuerza, ¿no? Sino pídelo con calma y con tranquilidad. Y si alguien te dice que no, pues no se está llevando nada de ti y no te está diciendo no a ti porque ni siquiera te conoce, ¿no? Simplemente está diciendo no porque no está listo para estar en una relación contigo. No lo vivas personal. Como dice también mi mamá, si de amor se muriera uno, ya todos estaríamos muertos o desmembrados. Así si es. Si el amor te dijera, te quito una mano, ¿no?, y te la juegas, ahí quedas. Bueno, pues hemos llegado a este fin. Creo que fue un programa muy importante. No Muchas sé, gracias. Susana, si quieras pues, comentar algo, agregar algo, comentar algo. Yo nada más invitaría a que cada quien se cuidara a sí misma y a sí mismo, ¿no? Que pudiera de alguna manera empezar a hacer contacto y hacerle caso a su cuerpo, a sus sentimientos, a sus emociones, que hablara, que las dijera. Y si no tiene alguien cercano para poderlo compartir, pues utilice esta línea telefónica que es Psicotel. Y si no, pues también les doy mi correo electrónico, es sasu@hotmail.com. Y pues igual pueden enviar algún mensajito en donde puedan de alguna manera devolverles algún comentario que les pueda ser útil, ¿no? Les vuelvo a repetir el correo, sasu@hotmail.com. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque es difícil y yo creo que este es un tema muy importante que los jóvenes deben de saber, porque este programa está dirigido a ellos. Y como lo que te comentaba, a veces uno de chavito tiene esas ideas tan erróneas, tan equivocadas, que pensamos que el querer a alguien es que esté atrás de ti, que te esté queriendo someter. Así cuidado, es. Ya dimos los puntos rojos, cuídense, no digan que sí, conózcanlo, porque lamentablemente ya no es como los tiempos de antes, ¿no? Sí, yo me acuerdo que antes mi abuelita me decía, no hija, usted se toma su tiempo para conocerlo, nada de que sí. Claro. Y ya ni siquiera se toman el tiempo. No, nada más te gusta y dices, sí, bueno, venga. Aquí me aviento, ¿no? Sí. Y viene la famosa frase que dice, el que no arriesga no gana. Ajá. Pero pues yo creo que no es una buena manera de utilizarla. Así es. Bueno, muchas pues gracias. Aquí quedamos. Estuvo Jess, la psicóloga. Gracias. Pues bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Y ya saben, los dejo con la siguiente frase, que ya saben que si las cosas suceden, suceden por alguna razón. No hay coincidencias. Así que cuídense y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Muchas gracias. No, no crees. Tomarse el tiempo de verdad. No fijarme en ella es su manera de actuar. Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar.